La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal, señores y señoras? Muy bienvenidos sean ustedes a esta emisión de Voz Universitaria. Es la número 1976, hoy 26 de junio de 2017. Aquí va el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo está, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos también a los jóvenes, no nomás a señoras y señores. Todos son señoras y señores. No. Hay jóvenes, hay niños, hay de todo en este mundo. Y hay, nuestro auditorio es muy amplio, ¿no? Fíjate cómo todo se pluraliza don. Doñas son doñas. Los dones. Y las doña. También hay drones que espían. Pues sí, todo, ¿no? Hay que cuidar. Está muy de moda eso. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Ya estamos en el programa 1976. Así es. Vamos acabando ya esta semana, se va acabando el semestre, el primer semestre del año. Llegamos a la mitad del año. Uh-huh. Ya, rapidito. Rapidísimo. Ya lo que yo siempre deseo todos los días, y no veo por dónde puede venir la solución, que ya se acabe la violencia en Veracruz. Claro, todos queremos. No veo por dónde venga la solución, no la veo todavía. Al contrario, veo que avanza, ¿no? Así como avanza la ignorancia, avanza la violencia, ¿no? Y prácticamente van de la mano, ¿no? Y me da mucha tristeza que Veracruz esté hundido en esta situación. Demasiada. Porque hay sectores, obviamente, de la sociedad veracruzana que hace todo lo posible por cambiar este entorno de violencia que nos toca vivir. Y que obviamente tenemos que hacer mucho por mejorar. Todos somos responsables de sacar adelante este estado, los que vivimos aquí. Pero la verdad que está complicado. Lo que no quiere decir que nos demos por vencidos, por supuesto, ¿no? Pero, no sé, me da mucha tristeza y todos los días pido a quien tenga que pedir que nos dé fuerzas para que cambiemos esta situación de violencia en Veracruz. No puede ser que vivamos así. Mientras se crea que sí puede cambiar, pues adelante. Así es. Eso ayuda a conseguirlo. Mira, incluso podría decirte que por ningún caso la violencia es un justificante, pero si estuviéramos en un movimiento social que estuviera cambiando al gobierno, pues diríamos, como sucede en las revoluciones, ¿no? O en guerras que se dan. Hay un grupo de la sociedad que quiere cambiar las cosas y no hay otra forma. Pero así, lastimar por lastimar, asesinar por asesinar, solo para imponer sus fuerzas, sus poderes, mantener sus negocios, me parece realmente lamentable, muy lamentable. Y que no tengamos pues en las administraciones públicas los proyectos claros de qué hacer para cambiar con toda esta violencia. Porque no es solamente responsabilidad del gobierno estatal, también es una responsabilidad del gobierno federal, porque somos un solo país. Entonces me da mucha tristeza eso, ¿no? Es realmente lamentable. Pero no ganamos nada con volver a decir lo mismo, volver a lamentarnos, sino que busquemos las formas de acabar esto. Habemos varios en esta sociedad que no nos... Bueno, ¿a quién le gusta vivir así en este tipo de circunstancias? Este fin de semana en Veracruz fue terrible, el estado de Veracruz, ¿no? Algunos hablan de 17 muertos, otros de 20, otros de 22, lo que sea. La cifra que sea es realmente escalofriante, ¿no? Para estar viviendo de esa forma. No puede ser. Y bueno, mira, por ejemplo, vamos a Michoacán. Hace un mes, un poco más de un mes, se habló de la desaparición del periodista Salvador Adame en Tierra Caliente, Michoacán. Ya lo encontraron, pero muerto. Y sus restos están calcinados. O sea, ¿cómo no podemos estar viviendo así de esta forma, ¿no? El procurador de Michoacán, José Martínez Godoy, señaló que los trabajos de inteligencia y las diligencias de campo arrojaron importantes resultados sobre este lamentable caso que el gobierno del estado de Michoacán reprueba y condena, ¿no? Entonces, entre los resultados destaca el hallazgo de unos restos humanos en estado de calcinación que fueron localizados durante los trabajos de campo y rastreo el pasado 14 de junio allá por Tierra Caliente en Michoacán, ¿no? Otro periodista en este año, que con ese ya son 7 en este año, de diversos lugares, que es asesinado. ¿Cómo vamos a cambiar todo esto? La verdad es una gran pregunta que me hago. ¿Cómo podemos cambiar como seres humanos este infierno que llevamos años viviendo en el país, en los estados, en diferentes lugares? ¿Qué hacer para cambiarlo? Y además, pues una de las formas, que lo vemos también lejísimos, que se aplique la justicia, ¿no? Porque creo que está pasando recientemente, incluso entra en la Comisión de los Derechos Humanos a defender a los que entran a las cárceles. Y si se quejan de que por qué no les dieron de comer ese día, pues ya es un elemento para empezar a sacarlos de la cárcel, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se aplica la justicia en este país? Ahí es otro punto importantísimo, ¿cómo se aplica la justicia? Evidentemente hay una serie de baches impresionantes que lo que logra vencer es la impunidad, ¿no? Entonces, ante esa impunidad, pues se mantienen los grupos como van, ¿no? Y esa impunidad, pues sabemos que existe toda una red muy, muy establecida que los permite, ¿no? Entonces, sí, es un... Parece que no hay redención. Parece que no. Pero debemos, obviamente, que si muchos pensamos que no queremos esto, podemos encontrar la salida. Yo creo que sí es importantísimo, ¿no? Y ahí está la labor de esta universidad, ¿no? De estar siempre haciendo proyectos diversos a favor de los derechos humanos, a favor de la ecología, a favor de las buenas reuniones comunitarias, ¿no? O sea, todo lo que platicamos aquí todos los días, que hacen nuestros académicos y nuestros estudiantes, investigadores y funcionarios, creo que esa es una labor que debemos de hacer, así como barcos rompehielos, ¿no? Ir abriendo el camino de tal forma de que decir es otra, tenemos que ver por otro lado. No podemos estar haciendo de la violencia una vida cotidiana, no puede ser, ¿no? No, ya hay que echarle reversa a todo eso, hay que empezar, a lo mejor nosotros ya no vemos una situación más benévola para la sociedad, pero por lo menos empezar a el proceso. Sí. No, espero que sí la podamos ver, ¿cómo no? Ojalá sí, ¿no? Ya de plano, ya. Yo digo por ti, no por mí. No, yo creo que podemos verlo, pero Pues eso, pero iniciar, y es que es lo que no se ve, que haya un inicio de reversa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De volver a conseguir vivir en valores, como dicen, ¿no? Los colombianos, por ejemplo, que han pasado por estas circunstancias, ya lo superaron, ya superaron de hace tiempo la violencia extrema que vivían cotidianamente. Pues eso, además tenemos modelos que podemos seguir, uh-huh. Aunque nos duela, que no vaya que ellos estén más adelante que nosotros, pero sí. Aunque hay dos palabras que es muy importante erradicar dentro de la vida cotidiana de México: la corrupción y la impunidad. Pues sí, ese es el hilo que hay que empezar a jalar para que se desputrefacte. Sí. El que lo desputrefactice será buen desputrefectador, ¿no? Entonces, no, la verdad es que Y yo no sé, yo no me siento a gusto. ¿Quién se siente a gusto viviendo con esta violencia? Con miedo, con miedos. No podemos vivir con miedo. No. No podemos vivir con esta zozobra. O tus familiares se hablan, ¿no? La pregunta clásica, ¿cuándo vienes a visitarnos? No, mejor ven tú, ¿no? Porque, pues, digo, ahí, como ir a Veracruz, pues como que no, ¿verdad? Fíjate. Sí, a mí me han dicho eso. Fíjate, hasta, bueno, Acapulco está ya un poco sacando la cabeza del agua. Aparentemente, ¿verdad? Sí. Ojalá y. Aparentemente. Viene el asunto. Sí. Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Comisión de Evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible dio a conocer sus resultados. La inclusión social y la calidad son retos de las universidades latinoamericanas, esto lo asegura Salvador Malo, funcionario de la Secretaría de Educación Pública, al participar en la conferencia de líderes de la red Taluar. Alumnas de la especialización en la promoción de la lectura realizaron estancia en la Universidad de Salamanca. La guerra de reforma es olvidada por la historiografía mexicana, eso lo dijo Bill Fowler, profesor de la Universidad de St. Andrews. Y especialista ofrecerá conferencia sobre biomagnetismo médico, esto será en la USB de Boca del Río. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Fernando Hernández de la USB Jalapa y también con Eloísa Arenas de la Dirección General de Difusión Cultural. Llámenos, póngase en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, pues sí, la Comisión de Evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible del Consejo Universitario General presentó su reporte final ante este órgano colegiado. Elizabeth Ocampo Gómez, coordinadora de la comisión, dio a conocer las principales conclusiones, dentro de las cuales destacó que los programas educativos cumplen con el objetivo de brindar una formación acorde con cada perfil académico. El informe está conformado por 4 apartados sobre el área de formación disciplinar, área de formación de elección libre, área de formación terminal, así como de las tutorías. La coordinadora de la comisión señaló que el modelo, el área de formación disciplinar, está presente en todas áreas de formación de los planes de estudio, toda vez que integran experiencias educativas que desarrollen las competencias que requiere el estudiante y la disciplina. Al analizar los objetivos de la formación integral en esta área, 62% de los estudiantes que participaron en la encuesta comentaron que el plan de estudio incluye experiencias optativas y 40% contiene temáticas que difieren con sus intereses. Además, en las evaluaciones de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, aparecen señalamientos que identifican cierta superficialidad en los planteamientos de la integralidad al no ser abordados a lo largo de las experiencias educativas que integran los currículos ni tampoco en los perfiles de egreso. Ya son las 14:14. A veces analizar el modelo educativo integral y flexible pues nos tiene algunas palabras, sobre todo para nuestro auditorio, pues un poco alejadas de nuestra realidad en cuanto a sociedad normal, pero es algo que funciona dentro de nuestra universidad, ¿no? El caso, por ejemplo, de los créditos que dice Elizabeth Ocampo, que también se revisó, ¿qué son los créditos? Pues los que te ponen de tal forma la calificación para pasar en lo que ahora se llama como programa educativo, ¿no? Entonces, la experiencia educativa tiene tal crédito y para que vayas acumulándolos a tu programa educativo. Necesita ahora 350 créditos para poder pasar, acabar tu licenciatura, ¿no? 350. Uh-huh. Y ellos dicen que es el mínimo y el cual están de acuerdo. A ese respecto, dice Elizabeth Ocampo, los evaluadores identificaron que hay hermetismo ante los planteamientos de la formación integral que propone el modelo, y aquí hay un problema importante. Es un hermetismo asociado a un afán de conservar el dominio en la formación disciplinar. Los estudiantes pero también a proteger intereses laborales, personales y gremiales. Desde ahí es donde está ahí atorándose el modelo educativo integral y flexible también en cuanto a los intereses laborales, personales y gremiales, que también se tiene que ser flexibles en ese sentido para mejorar el modelo educativo integral y flexible. Identificar una separación frontera entre las distintas áreas que limita los alcances de la formación integral, y quienes operan el modelo no contemplan los créditos del área terminal y el AFEL como disciplinares, sino como complemento o distracción del área disciplinar, cuando debe ser todo, debe tener la misma importancia todo ello, ¿no? Finalmente, sobre el análisis de los planes de estudio, comentó que cumplen con los requisitos de diseño en cuanto a estructura y formato. Asimismo, se reporta insuficiente apoyo institucional para el diseño, rediseño y seguimiento cuando los programas efectúan trabajos de actualización, y sobre todo encontraron que no han sido modificados el 28% de los planes de estudio desde hace más de 10 años. Son las 14 horas con 16 minutos. Y bueno, en cuanto al área de formación de elección libre, que conocemos como AFEL, fue diseñada para que los estudiantes adquieran vivencias particulares y profesionales a través de saberes distintos y complementarios a los de su disciplina y futura profesión, con incidencia en la formación integral. Elizabeth Ocampo, coordinadora de la Comisión de Evaluación del MEIF, señaló que el AFEL es el área que mejor ha contribuido a los planteamientos de la formación integral enriquecida por la interacción interdisciplinaria. Desde el AFEL se han optimizado recursos y logrado la vinculación de la enseñanza formal con la no formal. No obstante, aún se observa dispersión, oferta excesiva e inequitativa en las regiones y la necesidad de una reglamentación que dirija de manera más clara su operación. Al analizar quiénes y en qué proporción participan en el AFEL, indicó que en periodos semestrales observamos que son técnicos, académicos e investigadores quienes más imparten docencia en esta área, pero también destaca la participación de una amplia gama de tipos de contratación. Respecto a la cobertura, Ocampo mencionó que en periodos semestrales se registra una participación de 13.814 estudiantes, mientras que en intersemestrales es de solo 3.841, con mayor concentración aquí en la región Jalapa. Lo importante es que 82% de los estudiantes encuestados dijeron estar satisfechos en esta área, al identificarla como el espacio curricular que mejor incide en su formación integral. 70% expresó haber cursado experiencias diferentes a las de su disciplina. 18% declaró que en sus facultades solo les permiten cursar experiencias educativas de su disciplina, o sea que hubo por ahí una queja. Ya estamos ahora a las 14:19. Y también siguiendo con el MEIF, el reporte sobre el área de formación terminal fue enfocado en el análisis del servicio social y la experiencia recepcional. El equipo evaluador detectó que ambos funcionan de forma desigual en los programas educativos, tanto el servicio social como la experiencia recepcional. Entonces, Elizabeth Ocampo explicó que mientras que en algunos programas educativos esas experiencias funcionan adecuadamente, en otros se usa indefinición, falta de orientación y vaguedad en su sentido y alcance en cuanto al servicio social y la experiencia recepcional. Pues todo eso es lo que salió de la evaluación del modelo educativo integral y flexible, observaciones muy interesantes, y es el momento también de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria. Esta tarde te vamos a compartir otra historia de unos buenos resultados que entregan los estudiantes de la Universidad Veracruzana, y en particular un joven que a sus 12 años de edad, un niño todavía, ingresó a la Facultad de Idiomas, a la Licenciatura de Lengua Inglesa, y este jueves, presentó su examen recepcional. Con solo 15 años, Jesús Antonio Cruz Ceballos logró su título ya de licenciatura en esta facultad, en lengua inglesa, presentando una propuesta de análisis narrativo a un poema de un autor norteamericano llamado Robert Frost, sobre el poema El camino no tomado. En este examen estuvieron presentes su familia y los sinodales, que fueron la maestra Claudia Buenfil, el maestro Copérnico Pereira y el maestro Cándido Guevara. Ellos destacaron que a sus escasos 15 años este joven pues ha logrado algo muy difícil, que es compaginar el análisis estructuralista y narrativo con la poesía, que es algo pues muy difícil de lograr. ¿Por qué se logró esto? Bueno, porque obtuvo este resultado porque Antonio de Jesús Cruz Ceballos fue diagnosticado a sus 9 años de edad como un niño sobredotado, es decir, que tiene un coeficiente intelectual superior al promedio y por eso logró ingresar a la Universidad Veracruzana muy joven. Tenemos un poco, después del examen, Germán, logramos entrevistar brevemente al joven, que estaba muy contento y nos dio pues algunas de las impresiones de por qué decidió este tema y cómo fue que lo abordó. Aquí te compartimos el audio. Bueno, en español más o menos lo que dije fue que consideré que este era un buen poema, un poema que tenía mucho potencial en todos los sentidos para analizar desde afuera y desde adentro. Yo lo conocí en una de las clases de literatura y dije, okay, este es un buen poema. Y cuando me tocó hacer la tesis fue así como de curiosidad. Y con respecto a lo de la narrativa y eso, pues hubo un tiempo en el que me interesé mucho en la teoría del discurso y pues por ahí me encontré a varios autores, ¿no? Y dije, pero yo quiero trabajar con este poema, realmente me gustó, así que ¿qué tal si hacemos, si combinamos la narrativa y el poema que tanto me gusta? Y pues y de ahí surgió. De allí surgió. Qué bueno. Mencionaste tú que la poesía te genera emociones, ¿no? Sí. Te genera una, en particular este poema, ¿qué es lo que te inspiraba? ¿Qué es lo que te mueve este poema que lo llevaste a un análisis también pues para una tesis? Sobre todo fueron las dos primeras líneas. Tomé el camino menos transitado y eso marcó toda la diferencia. Y, por ejemplo, he oído mucho que las tesis de literatura son las más raras. Y dije, bueno, voy a tomar el camino menos transitado, a ver si hago alguna diferencia. Que no sé si la hice, pero bueno, yo creo que sí, fue una buena opción, ¿no? Con mucho potencial y, pues, no sé, realmente el poema sí me ha cautivado. Me provoca muchos pensamientos, o sea, sobre la naturaleza de tomar decisiones, combinarlo con teoría lingüística, que es también una de mis intereses. Creo que sí, fue una buena combinación. Y pues así las impresiones que nos dio el joven Antonio de Jesús Cruz Ceballos respecto a su examen de recepción al Germán. Perfecto, muy bien. Bueno, pues eso sería todo por hoy porque Santiago Morales anda reportando fuera en las canchas. Perfecto, muy bien. Bueno, ahorita que nos das este reporte, pues ya es el momento de que empiezan a terminar muchos jóvenes sus respectivos programas educativos, ¿no? Efectivamente, actualmente están algunas facultades ya en los cursos intersemestrales, pero algunos jóvenes ya están presentando sus exámenes recepcionales. En el caso de Antonio, bueno, él era uno de los 7 alumnos que ese jueves por la tarde presentaban su trabajo de tesis, su examen, y pues entendemos que era algo muy ya sucinto comparado a años anteriores donde pues es una hora de examen, no ahora los exámenes son pues concisos, se les permite un espacio de presentación a los jóvenes, una pregunta central y deliberan y generalmente pues hay resultados favorables para ellos, el fallo, ¿no? En el caso de Antonio incluso los sinodales propusieron la mención honorífica por su trabajo y algo particular, bueno, por ser un niño sobredotado, la presentación del examen fue completamente en inglés, Germán. Está bien. Sí. Está bien, perfecto. Un joven muy prometedor, ¿no?, para el futuro. Está bien. Pues buena tarde, Germán. Muy bien, David. Estamos escuchando el día de mañana. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Y bueno, hablando de otro tema, en las sesiones simultáneas de la Conferencia de Líderes de la Red Taluar 2017, que hemos estado comentándole a ustedes sobre el caso, que se desarrollaron en la Universidad Veracruzana, el director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, Salvador Malo Álvarez, participó con el tema La búsqueda de la calidad y la inclusión social en las universidades latinoamericanas. La sede de esta actividad fue la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información y se enmarcó en la sección Acceso a la Educación. Salvador Malo Álvarez recordó que todos los países latinoamericanos fueron parte de los imperios españoles o portugueses a principios del siglo XVI y por ende hay tradiciones culturales que persisten desde la colonia a pesar de los procesos de independencia. Nuestro sistema de educación superior, dijo Malo, sigue los sistemas europeos y eso significa que es muy larga, rígida y enciclopédica. Es una característica que toda Latinoamérica tiene. Otro de los puntos en común es el desarrollo de la educación superior. En ese sentido, subrayó Malo, tenemos una gran cantidad de personas que no tienen ni la educación secundaria. Para sustentarlo, presentó informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dijo, vemos que todas, es decir, las naciones que pertenecen al organismo, vemos que todas tienen poblaciones bastante amplias que están por debajo de la educación secundaria, es decir, abajo del 50% si acaso. El funcionario también habló de las prácticas y políticas relacionadas con mejorar el acceso a la educación, así como su calidad y la inclusión social. Sin embargo, en el caso de México, los programas sociales para atender la pobreza y el rezago social requieren estar más articulados para generar mejores resultados. Según Salvador Malo, que tiene toda su vida en la Secretaría de Educación Pública, yo creo que es de las personas que más sabe de educación, uno de los efectos favorables de los programas del país que buscan atender el rezago social es la inclusión de un mayor número de mujeres en el ámbito educativo. ¡Qué sabiduría! Son ya las 14:28. Vínculos. Le mandamos saludos a Elizabeth Morales Ramírez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elizabeth? Dice que la corrupción es muy grande porque los intereses que están detrás de ella también lo son, pero que ya afortunadamente se están viendo pequeños cambios como los que van a ocurrir aquí en Jalapa. Pues esperemos que así sea, ¿no? Pues sí. Ya veremos. Ya se había tardado Jalapa en reaccionar, ¿no? Sí, ¿no? Entonces se tienen que hacer mucho más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a la USB, Jalapa, ¿no? Ah, sí, estábamos aquí ya con Fernando Hernández. Con mucho gusto lo recibimos porque nos va a platicar algo interesante, como siempre, Fernando. Gracias, buenas tardes. ¿Cuánto no hay en la USB, verdad? Sí, es inagotable. Sí. Esa es la palabra, es inagotable. No puede uno decir, ya terminé esta parte y ya ahí terminó mi trabajo o algo similar, ¿no? Siempre vamos a encontrar algo nuevo. Y es lo maravilloso de laborar en la USP. Y bueno, en esta ocasión vengo a platicarles acerca de un libro titulado La conjuración de Catilina y la guerra de Yugurta, elaborado en el año de 1772 en la ciudad de Madrid, España, por el impresor Joaquín de Ibarra. El autor de este libro es Cayo Salustio Crispo, quien vivió del año 86 al 34 a.C. Es un libro que consta de 395 páginas, 10 hojas de grabados, un tamaño de 35 centímetros, un texto paralelo en español y latín. Ah, mira, era bilingüe. Bilingüe, había casos de ese tipo, eran comunes encontrar este título. ¿Pero a quién iba dirigido el latín? El latín para pues principalmente los miembros de la iglesia. Ah. Que eran los que más lo desarrollaban en el habla. ¿Él lo escribió en español antiguo? En español antiguo, pero el año nos permite tener esta edición en español moderno. La ortografía varía en algunas palabras, que era muy característico de este periodo, que no había tantas reglas ortográficas. Entonces vemos variantes que a tiempo actual diríamos que es una falta de ortografía. Pero era parte común encontrar los textos escritos de esta manera. Y se escribía junto con el latín para que quienes lo hablaban, pues lo practicaran al mismo tiempo. ¿Y es una novelita? ¿Qué es? Es un libro. Es un libro que consta de otros títulos, como son de la vida y principales escritos de Salustio, La conjuración de Catilina, La guerra de Yugurta, que son los dos títulos principales que encontramos en la portada y en la tapa frontal. Notas para la mejor inteligencia y justificación de la versión española, del alfabeto y lengua de los fenices y de sus colonias. Y cada uno de estos subtítulos contenía su propia portada. Es por esto que encontramos tantas ilustraciones y grabados, y asimismo, de cada ilustración aparecía al pie de la propia el nombre de cada uno de sus autores. Entre ellos encontramos a Manuel Monfort, a Ferdinand Selma, Salvador de Maella Mariano, Juan Antonio Salvador Carmona, Isidro Carnicero, José Joaquín Fabregat, Manuel Salvador Carmona, Joaquín Ballester, Francisco Ascenso y Mejorada, Francisco Montener, Antonio Jerónimo Gil y Don Juan de la Cruz. O sea, es un libro muy rico en texto y en ilustraciones. ¿A color? Es en blanco y negro. La edición es en blanco y negro, está empastada en piel y los cantos están adornados con un color dorado. Canto superior, inferior y frontal. Sí, era parte de la edición de lujo, se puede decir, sí, con la que se adornaban determinados ejemplares. Es un trabajo artesanal. Totalmente. ¿Por qué elegiste este libro para comentarlo hoy? Por todas las características que acabo de mencionar. El hecho de ser bilingüe, español-latín, que ahora no se estila, o si se llega a encontrar algún título bilingüe, por lo regular la primera parte es en un idioma y la segunda en el segundo idioma, valga la redundancia. En estos casos era común encontrar el texto en la misma hoja, una columna en un idioma y la otra en otro. No enfrentados hoja con hoja, sino en la misma página encontrábamos esta división. Y aparte los grabados, las ilustraciones, que lo enriquecen en su belleza y en su trabajo dedicado, ¿no? Las famosas miniaturas, ¿no? Miniaturas y grabados que abarcaban toda la hoja. Sí. Y el detalle también de que cada grabado lleva inscrito el nombre de su autor. Es decir, fue un trabajo muy detallado que el que llevó este libro, que ya es de la segunda mitad del siglo XVIII, pero que muestra una delicadeza. Aparte que su poseedor, bueno, uno de los poseedores y el más reciente que encontramos es el de don Teodoro Dehesa, que además menciona una fecha del 26 de enero de 1918, y con varios sellos que encontramos dentro del contenido del libro, como son en la portada, en las primeras 5 páginas, y secuencialmente en interiores, como es la página 394-395. Por estos motivos es que pues seleccioné este título para comentarlo. Pasta dura. Pasta dura, sí. Piel, De piel, sí. ¿Y está impecable? Está en perfecto estado, tanto las cubiertas como las hojas. Cocido. Cuando se habla de esos trabajos, también me gustaría conocer las placas donde se imprimieron. ¿Te imaginas cómo se eran? Una obra de arte. Orfebre, tipos, ¿no? El que elaboraba el tipo, exactamente. Sí, así es. Pero muy bien. Entonces está en colecciones especiales. Está en colecciones especiales en el fondo antiguo, donde para poder acceder a este libro pues hay que cubrir requisitos más estrictos. Claro. Por cada estudiante o investigador que desee consultarlo. Muy bien, Fernando. ¿Y qué más hay de la USB en estos días? Pues una invitación para este viernes 30 a las 19 horas. En el foro USB se va a realizar la presentación del libro Rotación del Tiempo, de Paola Velasco. La presentación va a estar a cargo del doctor en letras Edgar García Valencia, director de la editorial. Entonces la invitación está abierta al público y al... ¿Es poesía? Poesía. Poesía, efectivamente. Muy bien, perfecto. Los repetimos, viernes 30 a las 19 horas en el foro USB. Bueno, muy bien. Qué rico. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, pues continuamos con la información y les decimos a ustedes que Diana Gallardo Lima, Yanaí Delgado Martínez y Evelyn Ariadna Aguilar Uscanga, estudiantes de la especialización en promoción de la lectura de la Universidad Veracruzana, realizaron del 17 de abril al 18 de mayo una estancia académica en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Las jóvenes tomaron clases en las experiencias educativas Bibliografía y Fuentes de Información, es una, clase de seminario de formación y orientación laboral 2 y servicio en unidades de información, las cuales se imparten en esa entidad académica. También colaboraron en el proyecto que se intitula Universo Roald Dahl, mediante el cual la Universidad Española conmemora el centenario del nacimiento del escritor de literatura infantil de origen británico, Roald Dahl, autor de obras de renombre mundial como Charlie y la fábrica de chocolate, y también es autor de Matilda, que ustedes seguramente conocen la película. El objetivo de esta estancia académica fue complementar la formación recibida en la especialización que cursan y que eligieron ir a la Universidad de Salamanca debido a su gran trascendencia histórica y a su innovador plan educativo, acorde con su proyecto de intervención en la especialización en promoción de la lectura, que gira en torno a la lectura digital y al uso de herramientas tecnológicas y redes sociales para el fomento de este hábito. Diana Gallardo expresó que fue motivante conocer el método de trabajo de otra institución de educación superior que tiene interés en la promoción de la lectura, el cual hace énfasis en el uso de redes sociales como herramientas útiles para difusión de contenidos. La Universidad de Salamanca tiene un compromiso muy fuerte en el ámbito de la investigación, ya que trabajan mucho en la calidad de los escritos y los artículos que producen, así como en la difusión de los mismos, dijo Diana. Y por su parte, Yanay Delgado relató que la colaboración de ellas en el proyecto Universo Roald Dahl consistió en la elaboración de un fotocall denominado Yo leo a Roald Dahl, el diseño de un cartel, separadores de páginas y calcomanías para un evento denominado Como lo oyes, dedicado a la literatura infantil, y la elaboración del juego Lotería Mexicana, adaptado a los libros y personajes de Roald Dahl con las ilustraciones de Quentin Blake. Evelyn Aguilar mencionó que en la Universidad de Salamanca el uso de la tecnología digital es más avanzado que en la mayoría de las universidades de México. Sin embargo, el nivel de la Universidad Veracruzana es muy bueno y está a la altura de esa institución educativa, sin duda cabe. Ya son las 14:38. Para tener en cuenta. Bueno, hay un trabajo muy interesante sobre nuestra historia, que bien lo dice Will Fowler. Lo trabajamos poco, que es la Guerra de la Reforma. Él es profesor de la Universidad de Saint Andrews en Escocia, y él hizo una biografía muy buena de Antonio López de Santana, publicado por nuestra editorial. Ah, claro, excelentísima. Excelentísima, como el propio personaje. Es un investigador escocés que le gusta mucho la historia de México, y él dice que la Guerra de Reforma es un suceso que ha sido olvidado por la historiografía mexicana, a pesar de que fue un conflicto brutal que cobró la vida de aproximadamente 200,000 personas, fíjate, 200,000 personas en la Guerra de Reforma. En el siglo XIX es muchísima gente. ¿En qué periodo de tiempo? De 1857 a 1861. Eso lo dijo al dar la conferencia La Guerra Olvidada de la Reforma, primeros avances, que se realizó en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de nuestra Casa de Estudios. Explicó que los datos presentados son los primeros avances de la investigación que realiza sobre este periodo histórico del que poco se ha estudiado y escrito. Durante ese periodo se dieron muchas batallas campales continuas, con más de 600 muertos en cada una de ellas. Fue una verdadera carnicería, fue un conflicto que definió lo que más adelante sería México, de ahí su importancia por estudiarlo a detenimiento. Sin embargo, Fowler sostuvo que es un hecho histórico que ha sido olvidado por la historiografía. Muestra de ello es que existe poca bibliografía e investigaciones. Por ello exhortó a los estudiantes y nuevas generaciones de historiadores a tomarlo como tema de tesis. Pues sería muy interesante. A lo mejor en aquellos momentos del siglo XIX ya estaban los que iban a originar a la PGR, ¿no?, de México. Están al frente de estos casos. Entonces olvidaron todos los datos. No hay investigaciones, no hay bibliografía, no hay nada, ¿no? Desde 1953 no existe un libro que nos hable sobre esos 3 años de la Guerra Civil Mexicana. Por eso les digo que abandonen todo lo que estén haciendo ahorita y dedíquense a estudiar la Guerra de Reforma, dice Fowler, que es un apasionado de la historia de México, ¿no? Asimismo, también dijo que es necesario hacer biografías sobre los políticos y militares que participaron en esa guerra, pero con una visión historiográfica reciente. ¿Pero por qué ha sido olvidada? Dice Will Fowler. Algunas posibles razones son las siguientes. Es considerada una guerra que estuvo bajo la sombra del glamour de la intervención francesa. Quizás es porque tuvo también un final feliz pospuesto. A pesar de haber sido una victoria liberal, los conservadores mexicanos confabularon con Napoleón III para instaurar un imperio en el país, por lo que nuevamente regresó el conflicto. O quizás sea porque es preferible estudiar la lucha de mexicanos contra invasores extranjeros que a mexicanos matándose entre sí. Resulta más complicado, sobre todo cuando se adentra en el tema y uno se da cuenta que hay muchas sombras y claroscuros dentro de los liberales y los conservadores. Estamos hablando del siglo XIX. Tal vez, dice Fowler, resultó ser una víctima más de la historia oficial, porque esta fue una guerra al interior de los liberales mexicanos entre puros y moderados. O sea, como algo que ha pasado mucho en nuestra historia, sí, ha habido siempre muchas contradicciones en nuestros grupos, ¿no? Por último, Will Fowler reconoció que la Guerra de Reforma se ha convertido en una de las obsesiones desde que empezó a estudiar la historia de México en 1989. Lo mismo sucede con el resto del siglo XIX, ya que hay periodos que han sido olvidados o mal interpretados porque la historia oficial se ha basado en una historia que solamente considera a los buenos y a los malos. Son las 14 horas con 41 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, pues sí tenemos información de Veracruz. Gilberto García Pinzón, miembro de las Sociedades Mexicanas de Pediatría y de Cirugía Pediátrica, así como también es fundador de la Confederación Internacional de Colegios de Biomagnetismo Médico, dictará una conferencia magistral para conocer más acerca del biomagnetismo. Esto se celebrará en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información en Boca del Río el miércoles 27 de junio a las 5:30 de la tarde. La entrada es libre. La intención es conocer más acerca del biomagnetismo descubierto en 1988 por el médico poblano Isaac Góis Durán. Se trata de un método alternativo de prevención, diagnóstico y tratamiento de diversos padecimientos. Su eficacia le ha legado una gran cantidad de adeptos. Estamos hablando de terapeutas, de médicos y pacientes, desde luego, que recurren a ella como un tratamiento no agresivo y eficaz. ¿Qué será lo de los imanes, no? Sí, se ha popularizado mucho. Consiste en la colocación de imanes en partes estratégicas del cuerpo que actúan despolarizando los campos magnéticos. El uso de imanes es muy antiguo. Se remonta a más de 3.500 años en plena edad del hierro, en el antiguo Egipto, en la China y en India. Desde entonces se sabe que los imanes son capaces de restablecer el equilibrio y devolver la salud al cuerpo. Esta terapia estudia los campos magnéticos para identificar patógenos y disfunciones a través de la aplicación de dos imanes, uno en polaridad positiva y otro en negativa, o sea que nos convertimos en una pila cuando nos ponen los imanes. Y posición o aplicación de los imanes trabajan conjuntamente, y la despolarización del campo magnético inhibe la acción patógena de bacterias, virus, parásitos y hongos. El biomagnetismo médico no se contrapone con ningún otro método terapéutico y puede utilizarse en forma conjunta. Actúa restableciendo la salud al equilibrar el pH de los órganos internos. Los seres humanos están formados de un sistema de macromoléculas que forman una red exterior de células, y se trata de una red férrica que tiene corriente eléctrica y electromagnética. Biológicamente estamos formados por millones de microcampos magnéticos localizados en el agua de nuestro cuerpo. El biomagnetismo médico de Isaac Góis se basa en 5 aspectos fundamentales. El concepto de biomagnetismo como la fuerza más importante de la naturaleza, el concepto del pH como la proporción de hidrógeno en un órgano, el concepto de resonancia vibracional como la comunicación a distancia, el concepto de entropía en tanto desorden de un organismo y el concepto de simbiosis como asociación de microorganismos patógenos. Gilberto García Pinzón, quien es máster en biomagnetismo, médico desde 1999 y profesor del Diplomado de Biomagnetismo Médico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dictará la misma conferencia con entrada libre al siguiente día en la sala de usos múltiples del Centro de Autoacceso de la USBI, pero de Jalapa, y también a las 5:30 de la tarde. Ahí abundará sobre los fundamentos teóricos del biomagnetismo, su origen y su desarrollo, los principios básicos y el pH potencial de hidrógeno. Vaya, porque sí es interesante, ¿eh? Hace la gente que yo conozco que ha ido a esto se siente mucho mejor, o sea, te equilibra, eso está muy bien. Ya son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. 15 actividades forman parte del curso vacacional Olín 2017 de la Universidad Veracruzana, el cual está dirigido a niños de Jalapa y la región y que se va a llevar a cabo del 17 de julio al 11 de agosto. Los participantes tienen la oportunidad de tomar 3 disciplinas entre las que figuran natación, cantos y juegos, pintura y manualidades, taekwondo, básquetbol, voleibol, fútbol rápido, fútbol asociación, baile, judo, handball, gimnasia aeróbica, tenis y tenis de mesa, además de acondicionamiento físico. Convocado y organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, el curso vacacional Olín 2017 tiene como coordinador general al instructor Luis Gerardo Cortés Sosa. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, antes de darle la bienvenida a Eloísa Arenas, está allá con nosotros, le mandamos saludos a Tania Solís, que nos pregunta que si le podemos informar sobre los resultados de la evaluación y las carreras de estudio del modelo educativo integral y flexible. Bueno, pues fue la información que vimos al principio, justo, es el resumen de esta evaluación. Le invitamos a que pueda consultar esta información en el periódico Universo, que está se encuentra en internet. Ajá. Y puedo verlo a través de www.v.mx/universo o también www.v.mx/prensa. En prensa también ahí está la información sobre la evaluación del modelo educativo integral y flexible, de acuerdo con lo que dijo la comisión que coordina o que está al frente de ella, Elizabeth Ocampo Gómez, ¿no? Ahí está la información sobre esta evaluación, ¿no? Y ahora sí. Le damos la más cordial bienvenida a Eloísa Arenas. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Elo? Muy bien, tal? Eliana, bien, aquí iniciando la semana con un poquito de nublado, pero sí, está fresco, está bonito. Sí. Y venimos a invitarles a los eventos. Tenemos nuestros amigos de la Aula Clavijero, que tienen el ciclo de cine Imágenes Isleñas. Nos invitan a ver la película Mal de Amores de Carlos Ruiz Ruiz hoy a las 18 horas esta tarde, aquí entrada libre, como ya saben, en el Aula Clavijero, que está ubicada en Juárez, número 55, planta baja. También tenemos prácticas escénicas de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Se están realizando en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV. Desde la semana pasada continuamos esta, 20-30 horas, entrada libre. Va a tener repeticiones para martes, que creen, toda la semana, de lunes a viernes. Es prácticas escénicas de la Facultad de Danza, no se lo pierdan. Para el miércoles continuamos con el ciclo de cine Imágenes Isleñas en el Aula Clavijero, 18 horas, Trópico de Sangre en esta ocasión, de Juan de Lancer. Tenemos también conciertos, estará dentro del programa Miércoles Musicales UVDIF la Shally Happy Stompers en la Sala Tajín a las 19 horas. Y después tendremos una inauguración de la exposición doble de grabado de la Facultad de Artes Plásticas y del maestro Humberto Valdés, que titula su exposición Rojo Desierto. Esto en la Galería Ramón Alba de la Canal. No se lo pierdan a las 20 horas de este miércoles. Para el jueves tenemos La Voz Diversa, un programa de música que ofrece el concierto vocal Ismos bajo la dirección de la maestra Betania López en la sala Dagoberto Guillomín del Teatro del Estado en el horario de 20:30 horas. Para el viernes los invitamos al evento que tendremos en el Foro USBI, ya se los comentaron nuestros amigos de la USBI Jalapa. Esto es la presentación del libro de poemas de Paola Velasco que lleva por título Rotación del Tiempo. Va a estar muy interesante, ella es poeta, narradora, ensayista, y nos presenta un libro muy hermoso que habla de la infancia y de algunas lecturas de artistas como Saturnino Herrán y como Ramón López Velarde. Está muy interesante, acompáñenos. Foro USBI, 19 horas este viernes 30, van a estar presentando este libro el doctor Edgar Valencia de la editorial UV, la compañera Sveidi Lara, alumna de la Facultad de Letras Españolas, y por supuesto la poeta. Entonces no se lo pierdan, van a poder adquirir un buen libro. Más tarde tendremos, como cada viernes, el concierto Grandes Coros de Ópera de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el Centro Cultural Tlacna a las 20:30 horas. Y para el domingo de nuestros ya famosos domingos de museo tenemos el concierto Fiori Musicali, donde estarán la soprano Mariela Flores, traverso Natalia Valderrama, en el clavecín Viridiana Castro, en el violín barroco Fátima Hernández. No se lo pierdan en el auditorio del Max a las 13 horas. Y bueno, nuestras galerías ahorita todavía siguen con The Connections, una exposición colectiva de tres artistas búlgaras, y en el Max pueden apreciar todavía Argonáutica, exposición temporal de Arturo Jiménez. En ambos lugares ofrecen recorridos guiados, en la galería de manera gratuita y en el Max en la compra de su boleto a partir de las 11:30 de la mañana. Visiten nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Difusión Cultural UV, en Twitter @DGDCulturalUV, y nuestra página oficial es www.uv.mx/agenda. Por cierto, el concierto de la Sinfónica es el último de esta temporada. Así es, ya estamos cerrando actividades. Cierra el semestre. Sí, entonces pues con más razón, ¿verdad? Para despedir bien este semestre. Va a estar muy bien. Pues hay muchas actividades, a pesar de que ya estamos acabando esta parte del periodo de la Universidad Veracruzana. Así es. Sí, hay una buena cantidad de cosas que hay que estar pendientes, ¿no? Y visitarlas. Claro. Sí, por supuesto, ahí los esperamos, música, teatro y presentaciones de libros, no se lo pierdan. Así es, muy bien, le doy algo más. Gracias, pues nada, que tengan buen inicio de semana, y ahí estamos pendientes en redes por cualquier cambio, cualquier cosa que gusten. ¿Y si se comunican a través de la página que sí, tú das? Sí, tenemos bastantes visitas, cada día se suman más los me gusta de la página de difusión. Y pues también si quieren que por medio de la página se distribuya algún evento de nuestra UV, de algún espacio, pues también no duden en contactarnos para que lo compartamos, sí. Excelente. Además, si entran a las redes sociales van a conocer a Eloisa, porque ahí aparece. Cada semana sale el video con la cartelera para compartir, así que así es. Difundamos la cultura. Crece su número de fans. Con razón, por eso. Muy bien, Eloisa. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Bueno, antes de irnos, le mandamos saludos al señor César no está muy claro el apellido. Bueno, al señor César, le mandamos saludos y nos dice que si repetimos sobre la conferencia de biomagnetismo. Bueno, primero le decimos que va a ser en Veracruz. La primera, pero al otro día se replica, bueno, por otra persona aquí en la USBI Jalapa. La primera va a ser en Veracruz, exactamente, y luego es aquí en la USBI Jalapa. Con otro ponente. Así es, a las 5:30 de la tarde, en el centro de autoacceso, en la USBI Jalapa. Esto es eso va a ser el jueves. El miércoles es en Veracruz, a las 5:30 de la tarde, en la USBI Boca del Río. Y luego el jueves 28 será en el centro de autoacceso aquí en la USBI de Jalapa, 5:30 de la tarde. Sí, dicen que sí se sienten mejor las personas que se someten a esta terapia de equilibrio biomagnético. Así es. No está de más, ¿verdad? Claro. Muy bien.

you sleep at night, baby. I wonder, do I creep into your dream? Or could it be I sleep alone in my fantasy?